Signo lunar o ascendente Sagitario. ¿Cómo te sientes después de tu eclipse? Te diriges al eclipse enfrente el día 10 de junio. Esto es una etapa difícil, sí, una etapa complicada, sobre todo porque estás trabajando tu forma de pensar. Y ahora llega la luna cuarto menguante en Piscis, donde toca eliminar ciertas ilusiones que te habías hecho a la hora de enfocar tu vida privada. Elimina y drena, sobre todo porque las neblinas no sirven para nada. Esa luna también va a estar transitando por Aries y por Tauro, por lo tanto también tocará eliminar asuntos que te hacían vibrar y sobre todo cómo hacías latir a tu corazón. La verdad es que las emociones y los sentimientos están en alza, pero precisamente para que elimines lo que te desborda. También tiene que ver muchísimo con todas esas tareas y ese ritmo de vida que llevas y sobre todo cómo tú enfocabas antes una estabilidad en tu día a día. De esta forma llegarás a ese eclipse de sol que no deja de ser una luna nueva potenciada a la hora de enfocar tus relaciones personales más estrechas, pareja, socio y todos esos acuerdos a los que te gusta llegar. Sí, Mercurio está retrogradando ahí precisamente en esa zona de pareja, de socio y de esas alianzas. Pero date tiempo. La baza esta semana es el sol, porque el sol junto al nodo norte lo que hace es marcar un propósito y saber aprovechar las oportunidades que tú necesitas para poder crecer y avanzar y evolucionar en otro tipo de creencias, precisamente a la hora de formalizar relaciones. Sobre todo es muy importante que tengas claro algo. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? ¿Amigos, socios, compañeros, pareja? Es muy importante el que somos, ¿vale? Así que no lo olvides. Por otro lado, Venus sale de Géminis y se sitúa en Cáncer. El día 2 de junio hará su entrada. Así que Venus usa la ley de atracción. ¿Cómo te gustaría que fuera el compromiso? Sí, ya te he dicho, estás reevaluando lo que somos. Bien, ahora Venus te dice, ¿qué tipo de compromiso deseas? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a dar y hasta qué punto estás dispuesto a reconocer lo que se te ofrece, lo que recibes a cambio? Ahí Marte ha estado durante todo el mes de mayo y seguirá hasta el día 11 de junio. Por lo tanto, sigues apostando por ciertas formas de enfocar esos compromisos. Y ojo, te estoy hablando mucho a nivel sentimental, pero sin olvidar los compromisos económicos. Esta semana Marte va a tener un sextil con Lilith. Entonces ahí es donde te pueden entrar los miedos y donde puede, parece que otra vez aflorar esa herida, ¿no? En torno a, es que yo quiero esta calidad de vida y precisamente por querer enfocar esta calidad de vida se me dañó. Lilith siempre invita a regenerar, así que apuesta por ello. Marte también tendrá una oposición con Plutón y ahí pondrás encima de la mesa esos compromisos y tu propia valoración, esos compromisos económicos y tu propia economía. Plutón lo que trae son asuntos del pasado, donde tú ahí te valoraste de una manera o estableciste tu economía de una manera. Si Plutón vuelve con estos asuntos es porque se quedó algo sin resolver. Así que a por todas.